¿Cuándo fue la última vez que te equivocaste? Y las consecuencias de esas acciones que tomaste, ¿cuáles fueron en tu vida? ¿Te gustaría regresar el tiempo hacia atrás para corregir aquellas acciones? Pero amigo, ¿es posible hacer eso? Claro que no. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar nuestra vida en la actualidad y tener una esperanza para el futuro? Amigo, esto es Código Abierto que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos amigos a Código Abierto. Para nosotros, como siempre, es un privilegio que tú seas parte de nuestro programa, que lo hacemos con mucho cariño para ti. Queremos enviar un saludo cariñoso, un abrazo grande desde el set de Nuevo Tiempo y de parte de toda la familia de la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Gracias por ser parte de Código Abierto y que Dios te bendiga en todas las actividades que tú haces. El día de hoy estamos en la lección número 2, avanzando en este nuevo trimestre, un folleto que titula Rebelión y Redención, y el tema para el día de hoy es Crisis en el Edén. Pero para desarrollar el tema estamos con invitados, amigos, que te los voy a presentar en este momento y que los vas a conocer. Tenemos a este lado a Eric. Eric, bienvenido a Código Abierto. Preséntate para todos nuestros amigos y envía saludos a alguien que conoces en toda Sudamérica. Bueno, muchas gracias. Muy feliz de estar acá en el programa. Realmente es un privilegio poder compartir lo que uno siente y lo poco tal vez que sabe sobre Dios a los demás jóvenes y a las demás personas que podamos llegar por este medio. Y bueno, mi nombre es Eric Maldonado, ya soy egresado de la carrera de Comunicación Social y Periodismo, y bueno, solo me falta la defensa pública y ya está, pero ahora ya estoy estudiando otra carrera que es Dirección de Cine. Qué bueno. Y en Argentina, y bueno, felizmente allá también tengo algunos amigos y mandarles unos saludos y que, bueno, la estén pasando muy bien. Gracias por ser parte de Código Abierto, Eric. Tenemos al medio de nuestro CEO una señorita, ¿no? Silvia, bienvenida a Código Abierto. Preséntate para nuestros amigos. Es un gusto para mí estar aquí presente. Gracias por la invitación. Es bastante emotivo poder compartir un poco de la palabra de Dios para personas y compartirlo para nosotros mismos aquí en el set. Particularmente, mis papis viven en Cobijas. Un saludo para allá. Bien, a la parte norte de Bolivia. A la parte norte de Bolivia. Y también un saludo a la familia Janco del lado de Perú. Tenemos muchos amigos, creo, una familia muy grande a nivel mundial. Entonces, creo que a todas las personas que llegan a conocernos o que comparten de este lindo programa, un saludo para todos ellos. Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Y no podía faltar, Pastor Rubén, bienvenido a Código Abierto. Gracias. Muy contento de estar en este lugar. Mi nombre es Rubén. Estoy sirviendo al Señor acá en Cochabamba. Me han llamado para ser pastor. Es una alegría porque el distrito es buenísimo. Está lleno de jóvenes, lleno de vida. Y un saludo a los chicos que están mirando. Dios pueda bendecirles y pueda bendecir a cada persona que escuche este programa. Pueda ser una bendición este programa. Muy bien. Amigos, antes de iniciar el estudio, vamos a pedir la dirección de Dios. Silvia, dirígenos en oración. Muy bien. Amado Padre, que estás en la altura de los cielos, de manera especial te pedimos tu compañía para poder abrir tu palabra, estudiar tu lección y poder entender todo aquello que tienes tú para nosotros. Ayúdanos a enfocarnos en todo lo maravilloso que ha sido desde el momento de la creación hasta el momento en el que nos encontramos. Quédate con nosotros, por favor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, estamos en la lección número 2, Crisis en el Edén. Y tenemos en el otro lado del set al Pastor Alomía, listo para introducirnos en el marco teórico para la lección. Adelante, Pastor. Hoy, ¿verdad que vamos a desarrollar una de las mejores lecciones? Crisis en el Edén. Después de la creación del mundo, Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Y esta frase aparece 7 veces en el Génesis, y todos en relación al término de cada día de la creación. Sin embargo, Ahora es obvio que no todo en el mundo era bueno en gran manera. A pesar de varios ismos en la actualidad, ideologías que a lo largo de todos los siglos han tratado de arreglar las cosas, nuestro mundo sigue hacia el caos, la inseguridad, la violencia, la guerra, la contaminación, la opresión y la explotación. ¿Qué pasó entonces? Permíteme volver a la creación. Dice, Dios creó todo con una serie de límites claramente especificados: la luz y la oscuridad, las aguas de arriba y las de abajo, la tierra y el mar, la noche y el día, las criaturas de acuerdo con su género, un día separado de los otros, una mujer separada del hombre y un árbol separado de los otros. Dios también entonces eligió y separó una parte especial de la tierra en la que plantó un huerto. Solo podemos tratar de imaginar su belleza. Los maravillosos jardines que vemos hoy seguramente son pobres reflejos de cómo debió haber sido el Edén. En medio de este jardín, Dios plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal. La división era clara y concreta. Come de todos los árboles, pero de este árbol no, porque fue separado de los demás. No hay nada ambiguo acerca de las palabras de Dios. Adán y Eva fueron creados como seres morales, y la moralidad no puede existir sin libertad. En otras palabras, aquí se les presentó una prueba para ver qué harían con esa libertad. El árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola provisión tocante al uso de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en este punto especial, serían culpables de la transgresión. Ya te puedes ir imaginando qué es lo que pasó. Desobedecieron. Primero Eva como cómplice, luego Adán. Tal vez en la eternidad comprenderemos plenamente cuánto daño causó ese incidente junto al árbol. Todo lo que Dios hizo durante la creación comenzó a deshacerse. Las relaciones que Dios estableció se fracturaron entre las personas y Dios, porque ellos se escondieron cuando Dios los buscó. Se fracturaron entre sí, porque Adán echó la culpa a Eva y Eva a otras personas o a otro ser creado. Y así, entre los humanos, llegamos hasta ahora. El suelo también produciría ahora espinos o espinas y cardos, y solo proporcionaría alimento después de mucho sudor humano. En conclusión, esta semana consideraremos el modo en que Satanás pudo explotar la libertad humana y comenzar así la devastación que todos experimentamos hoy. La historia de la caída es un poderoso recordativo de que nuestra única seguridad como seres humanos es creer lo que Dios nos dice, hacer buenas decisiones y obedecer lo que Él nos manda. Interesante, ¿verdad? Vamos entonces, adelante Waldi y el grupo. Amigos, estamos en Código Abierto y muchas gracias, querido Pastor Alomía, por introducirnos en la lección de esa manera. Estamos y vamos a hablar de crisis en el Edén. La anterior lección era crisis en el cielo y ahora vamos a centrarnos en crisis en el Edén. Pero antes de hablar del tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta para romper un poquito el hielo, ¿no? ¿Alguna vez tomaron alguna mala decisión de la cual se arrepintieron? Eric, ¿quieres compartir algo con nosotros o sabes de alguien? Bueno, de manera particular, a mí me ocurrió una mala decisión, tal vez que yo la tomé por capricho, y era cuando prácticamente tenía 16 años y yo jugaba fútbol, era muy aficionado a jugar fútbol y ya estaba en un club. Entonces tuve una lesión y estaba con yeso y apenas me lo sacaron yo ya quería jugar, y mi mamá me dijo que no juegue, que no vaya a un partido. Y yo no hice caso, y creo que mi mamá era divina, me dijo, no vayas, te lo puedes romper, y me rompí los ligamentos, y desde ahí no volví a jugar más. Y bueno, fue una decisión que afectó en sí a los planes que yo tenía, pero ahí yo vi la mano de Dios, que de una manera me guió hasta donde estoy ahora. Muy bien, qué interesante, ¿no? A veces las decisiones, a veces nos ponemos terco, ¿no? Queremos salir con la nuestra y obviamente las consecuencias vienen. Silvia, ¿alguna experiencia? Muy bien, creo que tenemos muchas experiencias de malas decisiones, porque como humanos tenemos tendencia a equivocarnos. Yo tengo una experiencia bastante personal. Yo hace tiempo salía con una persona, enamorada con un chico que no compartía ciertos principios. Pero nos guiamos por los gustos físicos, por los detalles. Entonces nos olvidamos de las cosas importantes que son para Dios, que es el mantener nuestros principios y todas nuestras prioridades. Y tuve malas decisiones porque estuve casi a punto de casarme, pero Dios sabe guiarnos. Entonces actualmente estoy soltera, pero con la bendición de Dios muy feliz por haber tomado buenas decisiones actualmente. Pero te enseña mucho a mantenerte firme en todas las cosas que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Muy bien. ¿Y pastor, alguna experiencia que pueda compartir con nosotros? Una mala decisión. Una vez yo tomé una mala decisión. Era cuando estaba comportando el segundo año de mi facultad de teología. Y antes de continuar, pastor, ¿qué es el colportaje para nuestros amigos que no saben? El colportaje es lo más lindo que hay para la vida de un joven especialmente. ¿Qué se hace en el colportaje, pastor? Mediante el colportaje nosotros podemos predicar el evangelio a aquellas personas que difícilmente son alcanzadas a través de los materiales de salud. Materiales de salud que han de beneficiar a esas familias. Esos materiales de salud hablan sobre un Cristo que los ama, que los quiere, que los cuida. Materiales de familia también. Muy bien. Ese es el colportaje. Una vez me asignaron un territorio. Y por alguna situación, yo renuncié a ese territorio. Tomé una mala decisión. Luego, más adelante, me arrepentí. Porque donde Dios te manda es el mejor lugar. Tú aprendes muchas lecciones. Y me arrepentí. Pero Dios luego, después de muchos años, me dio la oportunidad de corregir eso, de corregir, felizmente. Muy bien. Nos estamos enfocando en malas decisiones, pero ¿cuál sería la mejor decisión que hemos tomado? Puede haber muchas también. Les dejo solamente unos segundos para que piensen y me digan ahora. Vamos a empezar con las damas. En tu vida, ¿cuál ha sido, entre varias, una de las mejores decisiones que tomaste? La mejor decisión yo considero que es ser maestra de niños. Soy maestra de niños de apoyo en la iglesia, entonces al principio no quería porque son niños muy grandes, pero he aprendido mucho con ellos, el aprender a compartir con ellos, vivir, enseñarles, me ha ayudado mucho más a mí de lo que yo les enseño, entonces es como una familia para mí, yo les digo, ellos son mis niños, entonces ha sido lo mejor que he podido hacer y gracias a Dios ha sido la mejor invitación que me han dado. Muy bien, y Eric, ¿en tu caso? Bueno, la mejor decisión que he tomado yo creo que es quedarme en la iglesia. Al ser el único adventista de mi familia era una muy difícil decisión. A veces la familia te presiona de alguna manera, ¿no? Correcto. Y bueno, gracias a esa decisión ahora pude conocer a mi prometida y bueno, estamos todo bien y muy feliz. Qué bueno, ¿no? Saber también que Dios está actuando ahí con nosotros. ¿Y pastor? La mejor decisión, creo que al principio no entendía, pero ahora sí, y yo creo que por toda la eternidad. La mejor decisión que he tomado es poder entregar mi vida al Señor. Mi vida al Señor y poderle servir. Un día decidí servirlo. Y ahora yo no tengo más voluntad ni sueños, sino que hago la voluntad de Dios y los sueños de Dios realidad. Y es una bendición para mi vida. ¿Cuánto me ha ayudado? Yo me imagino, no sé dónde estaría si no hubiese tomado esa decisión, ¿dónde estaría mi familia? Es una decisión que creo que repercute para toda la eternidad. Muy bien. Vamos a hablar ahora de una familia, ¿no? La primera familia de la creación, Adán y Eva. Y nos vamos a centrar en el tema del gran conflicto que concierne a todo el trimestre, ¿no? Y cuando creó Dios este mundo, declaró en Génesis 1:31 que era bueno en gran manera, dice la palabra de Dios. Era bueno en gran manera. Y había bendiciones que dio al ser humano y a esta pareja. ¿Podemos hablar un poco de eso? ¿Cuáles eran esas bendiciones, pastor? Bueno, la crisis del cielo se trasladó acá a la tierra, ¿verdad? Y una crisis. Dios siempre evaluó la creación, diciendo que todo era bueno, pero actualmente no todo es bueno como era al principio. Dios al principio bendijo a las personas, bendijo a los animales, y hubo una bendición también especial con respecto al sábado. Dios les dijo a los humanos que no solamente no puedan solamente tener una comunión con la naturaleza, sino con Él mismo. Y eso eleva a la humanidad, porque lo hace diferente de todos los animalitos, ¿verdad? Dios quiere tener una comunión con los seres humanos, por eso creo el sábado, a diferencia, miren, del evolucionismo. El evolucionismo cree que nosotros estamos en el mismo plano que los animales, pero Dios lo pone al ser humano en un plano un poquito mayor. Es como un papá que tiene animalitos y que tiene sus hijos. Ha de cuidar también a los animalitos, pero tendrá un cuidado especial por su hijo, porque es parte de él. Así también Dios creó el sábado y lo puso al ser humano en un plano especial, porque era parte de él. Muy bien. Entonces, Adán y Eva, bueno, tenían una tarea específica, ¿no? Dios dice que era bueno cuando creó la luz, los animales, cada día de la creación, Él terminaba con la frase, y era bueno en gran manera, ¿no? ¿Qué te llama la atención de esta frase, Silvia? Era bueno en gran manera, realmente era bueno, ¿no? Yo creo que realmente sí, a diferencia, yo creo que era maravilloso, ¿no? Yo no me imagino la creación, porque actualmente veo la naturaleza y me impresiona cada detalle. Creo que Dios era tan detallista realmente que no escatimó. Entonces, cada vez que creó algo, lo hizo maravilloso, lo hizo detallista. Entonces, podemos ver cada especificación que Él dejó, cada detalle que Él dejó, aún en la creación, aún lo podemos ver, pero en la creación podemos en la Biblia encontrar de manera específica cómo fue separando cada cosa. Entonces, creo que son detalles específicos que podemos encontrar, no solamente para la vida actual, sino para el detalle que podemos ver de que tenemos un Dios que realmente le gusta especificar cómo van las cosas. Muy bien. Y Eric, ¿qué te parece toda esta historia de la creación? Al final Dios no los bendice y les dice multiplicaos, fructificad, llenad la tierra, pero le da una tarea más. Le dice sojuzgadla, ¿no? Es decir, administrarla. Una responsabilidad extra que tenía Adán y Eva. ¿Qué tal la tarea que tenían que hacer ellos? Bueno, al ver la creación de Dios, tú te das cuenta que es perfecta, ¿no? Cada cosa sirve para algo. O sea, la utilidad que Dios le da a cada objeto de su creación tiene un significado tremendo en lo que cada uno de nosotros hacemos. Y bueno, yo creo que le dio esa tarea a Adán y a Eva de proteger y de administrar todos los bienes que Dios había creado, porque Dios los hizo a su imagen y semejanza. Entonces Dios quería que ellos sean como a los que cuiden toda su creación, ¿verdad? Administradores. Aquella, ¿no? Muy bien, entonces tenemos tres bendiciones en la creación. La primera, bendijo a las criaturas, el mar y todo lo que creó. Segundo, bendijo, ¿no?, a Adán y Eva y les dijo multiplicaos, fructificaos, ¿no?, llenar la tierra. Y la tercera es el día sábado, que el pastor ya nos mencionó. ¿Qué significa para ustedes de manera especial el sábado? Silvia. El sábado es especial para mí. Primero porque no es mi día, es el día de Dios. Entonces desde que empieza considero que es una bendición, porque estoy ajena a mis propias actividades, estoy enfocada en las actividades que Dios tiene para ese día, para mi vida. Y es muy bonito poder compartir adicionalmente todos los días que comparto con Él de mis actividades, mi trabajo, mi estrés, mis alegrías, poder entregarle un día completo para Él. Entonces es una bendición, no solo para mi vida, sino para, creo que para todos. Muy bien, y para ti, Eric, ¿qué significa el sábado, de manera personal? Bueno, escuché alguna vez que alguien decía que el sábado es una luna de miel con Dios. Entonces, yo creo que más allá del sábado, no hay que poner el sábado sobre Dios, ¿verdad? Entonces, El sábado tiene que ser un encuentro con Dios, tienes que caminar con Dios de la mano. Y particularmente yo trato de vivir el sábado en eso, ¿no? Pensando siempre en Dios y esquivando cualquier otro pensamiento, solo en Dios. Muy bien, amigos. Después de la pausa, Pastor nos va a decir qué significa para él el sábado. Pero todo era bueno en gran manera. Pero el título de la lección, Crisis en el Edén, ¿ocurrió algo? Te contaremos luego de la pausa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al sector de las preguntas de Código Abierto. Mi nombre es Marianela Imaña y estoy una vez más para exponer tus dudas y preguntas que van llegando a través de la página web. De hecho, tú puedes ingresar también a la página, es solamente poner www.nuevotiempo.org/código abierto. El día de hoy estamos estudiando la lección número 2. Crisis en el Edén. Nos van llegando preguntas. La primera dice lo siguiente: ¿por qué el sábado es una bendición especial para el hombre? Bonita esta pregunta que habla sobre el sábado y sobre la bendición que significa para nosotros. ¿Por qué será que es una bendición? Enseguida vamos a responder a esta duda. ¿Por qué Dios nos pone límites? ¿Acaso no tenemos libre albedrío? Interesante esta cuestión, también la vamos a responder junto a Waldi y el equipo de este día. Más preguntas a esta hora. ¿Mezclar la verdad es un pecado? Imagino que en algún momento ya tuviste esta duda. ¿Mezclar la verdad, no decirla, será que es pecado? Vamos a conocer también la respuesta a esta duda. Recuerda que tú también puedes ingresar a la página www.nuevotiempo.org/código abierto, no solo para dejar tus dudas y comentarios, sino también para repasar lecciones pasadas que están en la página web. Continuamos con las preguntas de este día. ¿Qué vieron Adán y Eva cuando sus ojos fueron abiertos después de comer el fruto prohibido? ¡Qué momento especial aquel! ¿Qué será lo que ellos vieron cuando ellos comieron el fruto prohibido? Más adelante estudiaremos también esta parte de la Biblia. Tenemos una última pregunta, dice lo siguiente. ¿Por qué Dios no solucionó ese momento, el problema de la caída del hombre? Imagino que ya escuchaste también esta pregunta. ¿Por qué será que Dios dejó pasar y no puso solución en ese momento cuando el hombre cayó? Vamos a conocer todas estas respuestas en el programa de hoy. Así que no te separes, estás viendo Código Abierto. Muchas gracias, Marianela, por ese sector y a todos ustedes, amigos, por enviar sus preguntas hasta Código Abierto. Estamos hablando del tema número 2, crisis en el Edén. Y nos íbamos en el anterior bloque con algo que era todo lindo, ¿no? Bendición, bendiciones, el sábado. Pastor, ¿qué significa para usted el sábado? Bien, el sábado es realmente un día lindo, porque ese día Dios quiere encontrarse con su creación. Y para mí es una bendición porque yo me encuentro con la iglesia. Y con la iglesia adoramos a Dios por todo lo que Él ha hecho para nuestra vida. Entonces, el sábado es un día lindo. Muy bien, excelente. Es un día especial. Y si tú, amigo, no sabes todavía qué es el día sábado, te invitamos a que busques en la palabra de Dios. El día sábado vas a ver que es un mandato de Dios instituido en la creación y va a ser una bendición para tu vida. Amigos, todo estaba lindo, todo bueno. Pero la palabra de Dios dice que así como los animales, la naturaleza, etcétera, etcétera, todos tenían límites, ¿no? Y Dios pone una prueba, la prueba del árbol, capaz difícil de entender, pero yo necesito que me ayuden a entender este asunto. ¿Quién quiere comenzar? ¿Cuál era la prueba del árbol, Derek? Bueno, lo que leí, la prueba del árbol era una prueba que Dios había puesto, bueno, Adán y Eva tenían todo a su disponibilidad, pero tenían algo prohibido. Y el árbol era más que todo para ver la obediencia de ellos hacia Dios, el amor, tal vez el respeto que ellos tenían hacia Dios, ¿verdad? Muy bien. Tal vez podemos buscar en Génesis 2, 17. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? ¿Lo puedes leer, por favor, Silvia? Muy bien. Dice así la palabra. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. ¿Qué tal, no? O sea, si vemos el anterior versículo y el que viene, Dios le dice, todo es para ustedes, menos este árbol. Era un árbol especial. ¿Por qué, pastor? Bien, Dios siempre pone límites por el bien de la humanidad. Por el bien de la humanidad. Recordemos que este asunto, el trasfondo es un conflicto entre Cristo y Satanás. En el cielo hubo una crisis y se estaba a punto de traspasar esa crisis a la tierra. Entonces, habían dos bandos, el bien y el mal, Cristo y Satanás. Entonces, la humanidad tenía que dar su obediencia a Dios. Y saben, el árbol es la muestra del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el árbol simboliza libertad. Porque si Dios hubiese colocado, si no hubiese colocado más bien árbol acá en la tierra, entonces hubiese creado una humanidad esclava, sin opciones. Cuando Dios coloca el árbol, pone libertad, la libertad de poder escoger entre Cristo y Satanás, que en ese entonces estaban en rebelión, ¿verdad? Entonces no puede haber amor sin libertad. Entonces por eso Dios coloca el árbol, para que el hombre pudiese decidirse por Dios en medio de este conflicto. Oh, pero lamentablemente no fue así, ¿verdad? Correcto. No fue así. Dios coloca los límites por el bien de la gente. Muy bien. Y Silvia, para los jóvenes, ¿qué límites como jóvenes tenemos? A veces el joven cree que es un Superman, ¿no? O sea, que no le puede pasar absolutamente nada. Así como tú, ¿no? Está curándose de la pierna y no me va a pasar nada. Va y se lastima. Pero cuando se lastima, se golpea, recién recapacita y reacciona. ¿Cuáles son los límites que tenemos como jóvenes? ¿Qué les dirías a los jóvenes que nos están escuchando? Muy bien. Yo creo que en su palabra encontramos consejos maravillosos, primeramente. Entonces, cualquier cosa que vayamos a hacer, primero pensemos, como mi papá decía, ¿Jesús lo haría? Él decía, ¿no? Si Jesús viene a la casa, ¿te comportarías así? Entonces, yo creo que siempre tenemos que tener su presencia presente. Es muy fácil equivocarse si no mantenemos una comunión con Él. Entonces, yo creo que el día a día con Él nos ayuda a ser mejor. Y si nos equivocamos, a mirar atrás y decir, no lo vuelvo a hacer, y caminar para adelante, agarrarnos de la mano de Jesús, y que con Él no va a existir más equivocación. Muy bien, qué lindo consejo. ¿Qué otro consejo le darías, Eric, a los jóvenes para que tomen buenas decisiones? Bueno, siempre yo, para tomar una buena decisión, desde que conocí la iglesia comienzo a orar, ¿verdad? Y tú sientes de alguna manera, si oras de corazón, la mano de Dios en tu día a día y en las cosas que vas haciendo. Entonces, para tomar una buena decisión, principalmente yo me sostengo de la mano de Dios, ya que yo soy un ser humano y me puedo equivocar, mientras Dios es un ser perfecto y Él nunca se equivoca. Muy bien. Sabes, Waldi, hay algo interesante con respecto al árbol también. El espíritu de profecía dice que en el Edén habían dos árboles, uno el de la vida y el otro del bien y del mal. Correcto. Comer del fruto del árbol de la vida implicaba eternidad, implicaba felicidad y muchas cosas buenas. Comer del fruto de la ciencia del bien y del mal implicaba morir. Y yo creo que hoy muchos de nosotros, los jóvenes especialmente, tenemos en nuestro frente estos dos tipos de árboles. Decisiones. Dos tipos de frutos. A veces escogemos comer del fruto prohibido, del fruto equivocado, del fruto que Dios dijo no. ¿Y sabes cuándo empieza nuestro problema? Es que cuando traspasamos los límites. En medio del Edén solo había un lugar para este árbol. Y cuando nosotros traspasamos los límites, cuando desobedecemos, ahí empiezan nuestras dificultades. No sé, como jóvenes, muchas veces nos dijeron que no, y nosotros igual, aún a cuestas, ¿verdad?, tomamos malas decisiones. Entonces, mira, el asunto es, ¿qué tipo de fruto has de comer hoy en día? ¿Qué tipo de decisión has de tomar? Esas decisiones, ¿te van a llevar para vida? ¿Son las decisiones que Dios te ha de conducir? ¿O son las decisiones del tipo del fruto del árbol del bien y del mal? Decisiones que te han de llevar a la muerte. Correcto, ¿no? O sea, estamos llenos de decisiones. Como el pastor decía, ustedes también, cada día, cada instante, ¿no es cierto?, tomamos decisiones. Y las consecuencias de esas decisiones son para bien o para mal, ¿no? Que los vamos a ver de inmediato o a corto o largo tiempo, no a mediano tiempo. Todo estaba bueno mientras ellos estaban en comunión con Dios. Pero aquí entra el tema, ¿no? Crisis en el Edén, y la lección dice la caída, la caída. Capaz podemos leer Génesis capítulo 3 y los versos del 1 al 5 para que entendamos qué es lo que ocurrió. Eric, por favor, ¿lo puedes leer? Bueno. La serpiente, el más astuto de los animales en el campo que Dios, el Señor, había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, que Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no moráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Qué interesante, ¿no? Ahora vemos que ese gran conflicto que había en el cielo, esa crisis de la cual fue expulsado Satanás, lo que hemos estudiado la anterior semana, se traslada a la tierra. Y vemos a este mismo personaje, ¿no? El dragón, la serpiente antigua, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Ahora está ahí, en la serpiente, ¿no? Tentando y mezclando las cosas, sembrando la duda. ¿Y qué es lo que ocurre? Lastimosamente. ¿Me pueden comentar cuál es la decisión que toma Eva en este momento? Bueno, el primer paso para, yo creo que la humanidad cayó, es traspasar los límites. El segundo paso es estar en el terreno del enemigo. Una vez que uno está en el terreno del enemigo, difícilmente puede triunfar. Ahí vemos a la serpiente tentando y implantando dudas en el corazón de Eva con respecto a la justicia de Dios, con respecto a las bondades de Dios. Y saben, muchas veces cuando nosotros traspasamos los límites, los jóvenes traspasan los límites y de pronto, por ejemplo, dicen, están en una fiesta, ¿no? Ese es el terreno del enemigo. Ahí tú actuaste como Eva, ¿no? Muchas veces muchos jóvenes me decían, ¡ah, qué tonta Eva! ¿Cómo que hayan caído? Pero nosotros también tomamos las mismas decisiones que Eva. A veces nos vamos a una fiesta, a un lugar que no está recomendado, y ahí estamos en el terreno del enemigo. Yo me acuerdo de una joven que me decía, fui a una fiesta, pastor, pero fui a probar mi fe. Pero no, en terreno del enemigo no se puede probar la fe. Vas a caer. Porque el enemigo es astuto, tremendamente astuto. Implantó la duda en el corazón de Eva. Y esa joven le decía, sus amigas le decían, oh, no te preocupes, solamente un vasito. ¿Qué te va a hacer un vasito? Una vez al año, no hace daño. Y empezaron a minar dudas sobre el corazón de ella. Y poco a poco razonaron con ella, le dijeron que era muy, muy cerrada en sus principios, así como Eva. Le dijeron que estaba, así como Eva le dijo, ¿no? Serán abiertos tus ojos. Y a esta jovencita le dijeron también, si tú pruebas esto, te vas a sentir maravillosamente bien. Y ella cedió, hasta que cayó y se sintió mal. Muchas veces pasa así con nosotros, tomamos decisiones. Muy bien. Silvia o Eric. Bueno, yo creo que la mayor tentación es la curiosidad del saber. Aquí Eva tuvo esa gran tentación de saber, ¿verdad? La serpiente fue astuta en tal vez darle la tentación más grande del hombre, que es esa curiosidad del saber, ¿verdad? Y el saber es poder en sí. Algunos filósofos manejan ese aspecto de que el saber es poder. Entonces, Eva se sintió tentada de alguna manera de conocer lo que no conocía, como todos nosotros alguna vez, que como decía el pastor, no conocemos cómo es la vida de una fiesta o de algún lugar. Entonces, esa tentación del saber es lo que nos hace tomar una mala decisión. Experimentar, ¿no? Y el enemigo es muy astuto, Silvia. Bueno, algo que a mí me gustó de la lección referente a esta parte es que cuando la serpiente le habla, le hace una pregunta directamente. Entonces, Eva no se olvidó que la serpiente hablaba, yo creo, porque creo que es algo que te presiona. Entonces, no se preguntó por qué la serpiente me está hablando, porque no nos especifica que los animales hablaban. Entonces se enfocó en la pregunta que le hace. Yo creo que Satanás se acerca a nosotros de formas similares, con cosas impresionantes que al principio no nos cuestionamos, pero no nos damos cuenta del trasfondo de las cosas. Él siempre va a tratar de hacernos dudar de lo correcto, porque eso es lo que la lección nos muestra. Casi siempre se va en contra de lo que Dios dice. Hace dudar de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha puesto. Y eso que Dios, todo lo que hace es para nuestro bien, para nuestra estabilidad espiritual, para una vida eterna. Entonces podemos ver que Eva en sí fue engañada, pero ella permitió eso al momento de que continuó, en vez de tal vez parar. Y nosotros podemos llegar a hacer eso. No nos dejemos impresionar, no dejemos que nos hagan dudar, confiemos en lo que Dios nos dice. Muy bien. Claro, y como Silvia decía, ¿sabes? Dios había dado muchos frutos, muchos alimentos para tenía ellos. Todo. Todo. Y no eran frutos menos que el fruto del árbol prohibido. Tal vez eran frutos más exquisitos. Dios también nos da a nosotros en su palabra cosas que son buenas para nuestra vida. Pero el enemigo hace pensar que el fruto del árbol es mejor de lo que Dios nos da. Y sabes, eso es mentira. Eso es mentira. Porque todo lo que Dios dice en su palabra es para tu bien, es para que tú seas feliz. Y a veces el enemigo pondrá y hará aparecer las cosas malas como mejores de las que ofrece Dios. Pero al final el resultado es triste. Al final el resultado es triste. Entonces, todo lo que Dios dio a Adán y Eva era bueno. Y todo lo que Dios te da a ti, joven, a través de los mandatos de Dios, es bueno. Es para que tú seas feliz. Interesante, ¿no? Y muchos pueden pensar, pero qué tonta Eva, ¿no? ¿Cómo una serpiente le va a hablar y se va a dejar engañar? Y nosotros, ahora, en la actualidad, ¿con qué cosas nos dejamos engañar? A ver, díganme ustedes como jóvenes. No puede ser una serpiente, ¿no? Pero están los amigos, la televisión, el internet, la publicidad, las películas, etcétera, etcétera, que nos dan mensajes, ¿no? Que nosotros comenzamos a absorber, a consumir, y en el momento menos pensado, una imagen, qué sé yo, de una cerveza, bebidas alcohólicas, que vemos normalmente ese tipo de propaganda, ¿no? Fiesta, diversión, mujeres, ¿no? Y parece atrayente, y por eso es que queremos experimentar lo que tú decías. Es tan llamativo. ¿Cómo podríamos poner una barrera, Eric? Bueno, yo veo tal vez en cada una de mis decisiones o de cosas que voy a hacer un árbol del Edén, porque Dios me pone un límite. Puede ser en mis estudios con las cosas que leo, tal vez quiero conocer más y puedo tal vez caer en mi propia fe por querer conocer más. O bueno, por ejemplo, en la universidad casi prácticamente nadie es adventista o cristiano, ya casi todos son ateos. Entonces es muy difícil cuando tú vas y... Hay una presión. Hay mucha presión porque siempre toman a Dios como una burla y como algo fantástico, como algo maravilloso, o sea que realmente es como una fábula para ellos, ¿verdad? Entonces la experiencia con Dios nos lleva igual a otro camino, como decíamos, el querer, en vez de querer conocer lo prohibido, tal vez tratar de conocer a Dios y experimentar con Dios nos puede llevar un verdadero rumbo de felicidad. Muy bien, amigos, estamos hablando de esta primera pareja. Dios dejó ciertos límites, pero ellos traspasaron aquellos límites. En el siguiente bloque veremos las consecuencias de esas decisiones. ¿Qué tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios. Ese pecado llegó a ser el punto inicial de lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos: como seres humanos, estamos atrapados en medio de esta gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pareciera ser la sinopsis de una película, ¿verdad? Solo que es real. ¿Quieres saber más sobre estos hechos? En este nuevo año, un nuevo trimestre y una nueva guía de estudios. Estudiaremos diferentes temas. El título de la lección es Rebelión y Redención. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentraunaiglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos en Código Abierto y estamos hablando de crisis en el Edén. Y en el anterior bloque habíamos visto que cayeron la primera pareja, ¿no? Se dejaron tentar, cedieron a la astucia de Satanás y comieron de aquel árbol que estaba prohibido. Traspasaron los límites. Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que lastimosamente las traemos hasta hoy en día. ¿Es verdad? Pastor, ¿cuáles serán las consecuencias? Bien, las consecuencias, lamentablemente, todo lo que hacemos tiene consecuencias, ¿verdad? Hay una ley que dice, a toda acción hay una reacción. A las cosas buenas que hacemos hay cosas buenas también, pero en el aspecto de Adán y Eva, la tierra ya no fue la misma. Tuvo que el hombre trabajar más, se volvió más árida, y hasta hoy podemos ver. Y con respecto a su esposa, ¿verdad?, a Eva, igual, su parto, los labores de parto, se hizo más trabajoso. Consecuencias terribles para la humanidad. Muy bien. Y Silvia, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos con algo que cometemos por error y lo que pasa, ¿no? Y Dios viene y dice, ¿dónde están? Y las excusas, ¿no? Pero yo no era, era el animal, que era la mujer. Y así reacciona Adán. Creo que es la reacción del pecado, porque lo que vemos en la Biblia, justamente eso, cuando Dios los busca, porque es lo que hacen, ¿no? Antes del pecado, dice, vivían en comunión, era un encuentro con Dios todos los días. Sucede el pecado y ellos no buscan a Dios, porque quien los busca es Dios. Y cuando los encuentra, es una excusa, ¿no? Lo primero, la primera respuesta es una excusa, y lo siguiente igual, y es un, como decimos, un culpar a otros y buscar culpables. Porque asumir la responsabilidad. Como humanos, por el pecado, considero, no estamos acostumbrados a decir, es mi culpa. Y en la palabra de Dios lo vemos. Entonces, creo que cuando aprendemos a aceptar nuestra culpabilidad, tenemos arrepentimiento, porque Dios está en nuestro corazón para decirnos, y yo tengo un mejor camino para ti. Entonces, aprendemos a encontrar una mejor solución. Pero cuando nos equivoquemos, hay que aprender a ser, como se puede decir, sencillos de corazón, arrepentirnos y mirar al Cristo primero. Muy bien. ¿Por qué el ser humano reacciona así, Eric? ¿No? Ahí dice Génesis 3, 10 al 19, que Dios lo buscó y él dijo, es que la mujer es la serpiente. Y ahora igual, ¿no? Hacemos algo, no sé, los jóvenes llegan tarde a su casa, no, es que no había movilidad, es que ocurrió esto. Y no asumimos nuestras responsabilidades, causa del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué normalmente reaccionamos así? Bueno, yo creo que el ser humano es un ser de excusas, ¿verdad? Siempre vamos a buscar excusas para cualquier cosa. Y realmente cuando conocemos a Dios y Dios está en nuestro corazón, somos seres que admiten sus culpas. Entonces, yo creo que en las consecuencias de nuestros actos están lo que pasó con Eva y Adán, ¿verdad? Que después de comer el fruto prohibido se sintieron desnudos, se vieron desnudos. Es igual, yo al leer, por ejemplo, algunas veces cualquier teoría de semiótica o cualquier libro de existencialismo que me obligan a leer en la universidad, bueno, me sentía desnudo, no sabía dónde estaba parado, sentía que todo podía ser cualquier cosa y realmente me sentía que no sabía nada. Entonces creo que es eso, ¿verdad? La consecuencia de pasar los límites te lleva a eso, ¿no? A esas cosas. Y es la manera como actúa Dios. Lo que quiere es moverte el piso, ¿no? Mover los cimientos y que tú comiences a dudar. Todo lo que te dice la palabra, en un poquito, comienza a sembrar la duda y esa duda comienza a crecer y nosotros como la naturaleza que tenemos pecaminosa queremos experimentar. Y al experimentar, obviamente pecamos, caemos, nos lastimamos y eso tiene consecuencias para nuestra vida. Bueno, también creo que cuando Eva vio a la serpiente así que hablaba y todo eso, le llamó mucho la atención. Ella estaba muy consciente, creo yo, porque, bueno, era algo sobrenatural. Entonces, nosotros igual al ser inducidos al pecado, son por cosas sobrenaturales que están muy fuera de lo natural. Por ejemplo, tú puedes ver cosas en el mundo que nunca has visto en tu círculo cristiano de la iglesia. Entonces te tientas a querer conocer cómo es y te llama mucho la atención y tratas de seguirlo. Correcto, pastor. Yo creo que la mayor consecuencia de la desobediencia de ellos era la separación de Dios. Yo imagino, miren, el dolor de un padre cuando se separa, le quitan sus hijos. Yo creo que fue casi o tal vez peor el dolor de Dios cuando tuvo que separarse por el pecado de sus hijos. Yo creo que esa es una consecuencia terrible. Muy bien. Aparte que también con esta decisión que ellos tomaron, perdieron el dominio que tenían sobre la naturaleza, ¿no es cierto? Dejaron. Ellos, por sus decisiones, dijeron, ok, ya no quiero esto, ¿no? Y quien asumió esto, lastimosamente, fue Satanás, convirtiéndose desde ahí en el príncipe de este mundo, que vamos a ver en las lecciones posteriores. Amigos, hemos hablado de muchas cosas que son muy interesantes para nuestra vida espiritual. Pastor, necesitamos que haga un resumen general de todo lo que hemos hablado, centrarnos en la lección Crisis en el Edén, hay una esperanza y un llamado para los jóvenes. Bien, estamos en medio de un conflicto, y este conflicto es un conflicto real. Cada día se toman decisiones para vida y muerte. Tenemos que elegir si vamos a pertenecer a Dios o si vamos a pertenecer y vamos a obedecer al diablo. A veces tomamos decisiones por el diablo, así como Adán y Eva, y nos traen consecuencias funestas para nuestra vida. Pero hay siempre una segunda oportunidad. La historia de hoy día no termina así. La historia termina con esperanza cuando Dios prometió un Salvador. Así como una serpiente tuvo que engañar, hubo otro animalito, un cordero, que traería la redención para la tierra, traería esperanza para Adán y Eva. Tal vez muchas veces tú has tomado malas decisiones y esas malas decisiones te han llevado a que estés triste, a que estés mal, pero no te preocupes, hay una segunda oportunidad, hay esperanza para tu vida. Elige cada día por Dios y yo creo que si tú eliges por Dios has de ser feliz. Y aún tomando malas decisiones, hay siempre esperanza. Jesús es la esperanza. Es el Señor de las segundas oportunidades que te dará a ti. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Sandra Catherine está lista para cantar algo especial para ti. Es el momento de abrir tu corazón. Acompáñanos. Llorando en tu vida. el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús. Después de ese momento tan especial que hemos tenido, amigos, vamos a agradecer a Dios porque con seguridad hemos sentido su presencia. Él quiere poner límites en nuestra vida, pero para bien. Él quiere ser el Dios de nuestra vida. Vamos a orar y agradecer por su presencia. Eric, dirígenos en oración. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por estas lecciones aprendidas, Señor. Te pedimos que nos utilices como instrumento de tu verdad para poder ayudar a otras personas que todavía no han abierto su corazón hacia ti, Señor. Te damos gracias por permitir que se difunda este mensaje a todas las personas que lo escuchan y lo ven. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esta semana hemos estudiado crisis en el Edén. No te puedes perder nuestro próximo tema, rebelión global y los patriarcas. Desde ya una invitación especial, tendremos un encuentro contigo. Muchas gracias, Eric, por ser parte del Código Abierto. Silvia, gracias. Pastor Rubén, un privilegio tenerlo en este lugar. Y a ustedes, amigos, como siempre, un privilegio que sean parte de Código Abierto. Esto fue Código Abierto por esta semana y tenemos un pronto encuentro la siguiente. Nos vemos.